Bueno, estamos en una versión especial del aguijón de apagón. Joseph, se nos fue la luz hoy. Con el apagón, ¿qué cosas suceden? No, no puedo decir eso ahora. Ah, espero mañana. Hey, estamos aquí en el apagón. ¿Qué cosas suceden en el apagón, verdad? Nos estamos aquí emborrachando prácticamente, así que... Yo ya soy borracho, con mucho gusto. Yo soy Artavia, y compañero Javier Amigo Jiménez. Buenas noches, radio escuchas. Mi nombre es Javier Antonio y este es el apagón. Juanca. El invitado especial, ¿no? Buenas noches, aquí compartiendo con los compañeros del aguijón, porque la verdad es que son experiencias nuevas. Después de ahí opino en otro programa. Bueno, aquí Chato, y ya habíamos hecho el precalentamiento que siempre nos toca, y ahora resulta que se vino el apagón. Y qué cosas suceden con el apagón. Ahí veo mi compañero Joseph, donde trae un fresquito. Chato, pero ¿qué opinas sobre el apagón? Bueno, yo no sé, uno se agüeva porque ya le va a tocar enfiestarse hoy y enfiestarse mañana. ¿Pero el apagón qué? ¿Qué con el apagón? ¿Qué cosa sucede? También la pregunta que podemos desarrollar es ¿cuándo se le han ido las luces a usted? ¿Y qué se acuerda de eso? Bueno, porque cosas que yo no me acuerdo, que a mí me cuentan después, cuando se me dan las luces. Bueno, Javi, ¿yo se le ha apagado las luces alguna vez? Sí, en Scorpio. No me acuerdo, por eso le digo. Son las malas que no me acuerdo, que me cuentan después. Los que llamamos errores. No, pero apagarle las luces califica con ponerle los ojos en blanco. ¿Cómo poner los ojos en blanco? ¡Ah! No comentarios. Natalia, ¿usted no ha puesto los ojos en blanco alguna vez? ¿Recientemente o a través del... No, es prácticamente ese. Recuerdo el verano del 97. Recuerdo aquel día. Eran los años de 1987, donde Natalio le pusieron los ojos en blanco. ¿Estamos hablando? ¿Estamos hablando? Eran los años de 1987. Era el verano del 97. La comunidad San Isidro era un pequeño poblado. No muy pequeño, pero tampoco muy grande. La actividad... La actividad nocturna se resumía a juegos de Super Nintendo y noches de privacidad. Deluxe. A donde Manolo. Pero poco a poco las hormonas empiezan a patear dentro de uno. Ah, bueno, podemos hacer otra pregunta, sí, cierto. ¿Aún con las luces apagadas se la puede encontrar? Sí, claro, yo vivo a ciertos metros al norte. Cosa muy curiosa. Natalio, ¿usted se puede limpiar con la luz apagada? Tiene buena zanja, entonces. Quiero hacer una anécdota. Un día yo estaba en un subway de la Avenida Central, weón, y el baño estaba muy dentro del edificio. Y se va la luz, completamente oscuro. Lógicamente, yo sabía cómo limpiarme, pero ¿cómo voy a saber si ya estaba limpio, weón? ¿Entiendes? ¿Cómo hago para saber? ¿Entiendes? Dígame la verdad. ¿Cómo sabe cada quien que ya está limpio o no? Porque usted vuelve a ver. Cuando ya no hay nada en el papel, te bota. ¿Y ahí qué, man? ¿Qué? ¿Cómo hago para hacer que estoy limpio, weón? Viera, weón, viera lo duro, man. ¿Cuál fue la solución? No, la solución, ni cómo, no duré como 25 minutos en el baño. Con su gusto iba a salir con el culo sucio y para afuera. Tampoco me iba a poner a hablar del papel. Así, yo así, man, haciendo un contraluz, a ver si veía algo, alguna manchilla, alguna vara. Que... Hasta que volvió la luz, salí de ahí, weón. Estaba más limpio, ese culo estaba bien más resentido conmigo, más le di, weón. Ya lo había pulido, que brillaba. ¿Algún comentario, señor Natalia? Sí, no. No más comentarios. No más comentarios. Vamos a la primera pausa. Esta es la versión especial del aguijón en el apagón. Volvemos ahorita. Seguimos en la... versión especial del apagón con el aguijón. Con el apagón. Todo lo que converso me sale en verso. Ya no la va a quemar, ya mañana no te gracia más. Yo era Yuri de Bandón. Bueno, y vamos poniendo culpas. ¿De quién es la culpa que se haya ido la luz? Bueno, legalmente uno le puede echar la culpa a cualquiera. O sea, pero prácticamente Panochín tiene prácticamente un 90% de la culpa. Don Javier, ¿qué puede decir usted? No, se barajan muchas hipótesis. Está la de Panochín, cobra fuerza en los últimos momentos. Tarara, tarara. ¿Dónde está Panochín hasta ahora? Panochín, ¿qué hiciste, huevón? Le dio escape, mínimo. ¿Quién es Panochín? Panochín es un funcionario público muy conocido en la zona sur del país. Igual todos nosotros le pagamos el salario, impuestos, chicos, toma. Le dice que le dijeron que en cualquier momento entraba. ¿Entraba quién? Yo ya entré. Buenas. Chato, ¿de quién es culpa que se haya ido la luz? No sé, pero pienso que se nos aguó la fiesta. No, la fiesta sí. Ese mismo, yo creo, man. No, legalmente no tiene que ponerse serio en algún momento de la historia. Yo me pongo serio. Yo me pongo serio en este momento. Para mí es el TLC. Eso. ¿Quién trajo yo, hermano? Edite, ¿no? Sí. Quedó grabado. Bueno, yo sigo diciendo que la culpa es de Panochín, porque ¿a dónde está Panochín cuando lo necesitamos? Vamos al corte mientras Chato lo llaman. No sabemos quién. Este es el Aguijón Radio, ya volvió la luz, al mismo, ¿qué? ¿Y yo sé qué? ¿Qué? ¿Qué? La luz ha vuelto y se ven las secuelas de la historia. Hay más de una persona que perdió la dignidad. No, hombre, Dios guarde, ni no lo permitan. Todos son buenos a esta hora, weón. Más de una persona pierde la dignidad a estas horas. Ya volvió la luz. Hay más de una persona que perdió la dignidad. Chato, entre otras, quedó en fotografía de Rolando Alvarado. Así que por favor, Dios, el homosexualismo toma su máximo. ¿Qué? El homosexualismo toma su máxima expresión con el apagón. Y la el apagón. Qué necio el bicho con la foto, man. Qué necio este, man. ¿Quién cojo yo, César? ¿Qué cosas sucede? Tenía que ser primo de César. Bueno, voy a hacer un comentario. Gracias a Dios pasó el apagón. Estamos disfrutando de una buena fiesta, pero Joseph no quiere tomar. Vamos a echar un traguito todos ahí. Juanca, Natalio, Armijo. Y solo falta Joseph. Entonces, ¿qué pasa ahí, Juanca? Como que le está midiendo. El salud, bien el trago en vivo. Suave, suave, viene el trago en vivo. No, ese no era. Dame una foto, tenemos foto de todos los tragos. Sí. Joseph. El fotógrafo. Qué feo. Yo sé. ¿Cómo eres? Yo sé. No. Traiga el trago suyo y lo pone aquí. ¿Ah? Chato se acaba de echar un trago. El siguiente es. Era así. El siguiente video, Armijo. En este momento estamos tomando una foto. Sale el flash. Viene Armijo. Ahí está la foto. ¿Dónde está la foto? ¿Cómo le sintió, man? Ay, man. Eso lleva un trago en vivo. Viene Juan Carlos. Directo a los archivos. A los archivos X del Aguijón. Ya. Dele. Lo que no significa necesariamente que tiene un poder. Man, qué trago más feo. ¿Cómo lo sintió, man? Feo, el hijo de puta. Y ahora voy yo, entonces a la cámara y el trago. Me dolió. Bueno, eso fue todo hoy por la noche del apagón. Programa hiper especial de pocos minutos. You can catch me in the cherry red 150. Ooh. Got the grizzly locked in the stizzy. Pop a glizzy doing 60 down a one whizzy. Drunk pissy. Trying to cruise through the avenue while my people's just popping bottles up in Sue's rendezvous. Fuck that. Spun the UE, lost the hubcap. Was back to the shack. Came back in a what's that? Straight from Paris. Ooh. Jacob Dabbage, baby cabbage, very jealous. Nice. Hot bird, cherry radish, fresh out the dealer. Yeah. Got the check for the squealers. Wear a vest for the killers. Yeah. Nothing that's called the squealers. Boy, Cheto, aquí, nada más, aquí. Es parte de, de los archivos secretos del aguijón. Chato, ¿para usted qué es el aguijón? Para mí el aguijón es disfrutar, pasarla bien con mis compas, de una u otra manera tomar guaro, mae. No sé, mae, más que todo disfrutar, mae, es pasar un rato tuanis, mae. Cuando lo hacíamos en tele, mae, hacíamos algo idiotésimo, mae, que a uno le nacen, mae. Ahora que estamos en la radio, mae, es algo improvisado, mae, porque uno no sabe qué va a decir la otra gente. Entonces, es como más que todo ser lo que uno es. Ser lo que uno es, ser lo idiota que uno es. Y hablar, nada más hablar, mae. Chato, si lo pusieran ustedes elegir su vida con el aguijón o sin el aguijón. Yo sé que no es absolutamente nada, pero, mae, para mí, sinceramente, es una manera, mae, de volver a unirnos, de volver a hacer cosas, de volver a pensar juntos ciertas cosas. ¿Su vida con el aguijón o sin el aguijón? ¿Cuál prefiere? De una u otra manera, el aguijón nos afectó de mucha manera, mae. Tanto alcohólicamente como deportivamente, mae, como unión, digamos, entre grupo, mae, porque, digamos, sigue siendo la gallada del cole que era, nada más que nos habíamos separado un poco, mae. Después el aguijón nos unió. Nos unió para bien o para mal, no sé, mae, pero nos unió en muchas varas, digamos. Nosotros no solo pensamos en el alcohol, nosotros pensamos en la gente, nosotros pensamos en el deporte, nos hicimos nuestro equipo de campeonato de verano del aguijón, hicimos muchas cosas con respecto al aguijón, mae. Entonces yo no me veo sin el aguijón, mae, porque ya es parte de uno, mae. Uno, apenas alguien diga el aguijón, uno vuelve a ver las chemas, la vara, mae. No sé, las calcas, todo, man. Todo tiene que ver, man, con el aguijón. Es como un punto de vista, man. Es como un sentir, man, ya. Hablando aquí un poco de otras cosas. Cambiamos al deporte. Cambiamos de tema al deporte. Qué golazo el de Messi. Sí, claro. O sea, todo el mundo lo compara con Maradona. Tiene razón. Tiene muchas cosas en cualidades. Tal vez el de Maradona fue más importante por ser una final y Copa Mundial. Pero el de Messi es totalmente idéntico, mae. Casi que son los mismos toques, los dos argentinos, mae. Creo que Messi va por buen camino. No tanto como yo, pero va por buen camino. Sinceramente, yo le doy más mérito a Messi por el asunto de que él no tenía que por qué exigirse tanto y se jaló un golazo en una mejenga que no tenía sentido. Sí, pero si se lo ve por otro punto, digamos, los rivales de es diferente ver Inglaterra contra ver un equipo. Inglaterra en un mundial que contra el equipo ese español en esa. Que nadie se va a acordar nunca del equipo español. Siempre todo el mundo se va a acordar del gol de Messi, pero nunca se va a acordar con Getafe o algo así. No, el Getafe era bueno. Bueno, un equipucho. La verdad era Messi. No hay ni el color de la chema. Bueno, ya te despidamos hoy, ya. Para despedir de jalar. Me está echando, digamos. Ya despedí la grabación porque estoy cansado. Despedí la grabación hoy del aguijón. El aguijón sin luz. Bueno, fue algo diferente. Fue algo a ver María frotándose la panza y esas cosas. Cosas que uno no ve normalmente. Si no hubiera sido por el apagón, uno no lo ve. Nosotros, hoy para nosotros era un día normal, nos preparamos, hicimos nuestro precalentamiento por ahí de las 8. Estábamos listos para jalar para la radio, llegamos a la radio faltando 15, 20, algo así. Juanca nos dijo, hey, man, la barra está difícil, nos vinimos, echaron unos frescos. Todo normal, mañana seguimos, no ha pasado nada, con el apagón, Eso es lo que sucede. No ha pasado nada y este fue el episodio 1.5, porque está, es el que está en medio del 1 y el 2, el 1.5 del aguijón. El apagón con el aguijón. Muy buenas noches, mis amigos. Disculpe, compañero. Tenemos que agradecer a pizzodale.com. ¡Ese y todas las marcas! Ah, no, no era así. Buenas noches. Y el hombre preguntando por su cuero, va amansando a sus cuates con un fierro. Quien lo viera orinando en un cajero, se defiende y le tiene que gritar. ¡Qué popó! ¡Qué popó! ¡Qué popó! ¡No, pero le qué popó! ¡Qué popó! ¡Qué popó! Bonita, va viajando su bolsa de monita, y la viera lanchando su casita, se detiene y le tiene que gritar. ¡Qué popón! ¡Qué popón! ¡Qué popón! ¡Qué popón! ¡Qué popón! ¡Qué popón! ¡Qué popón! ¡Monetones! ¡Qué popón! Desayunando pastillitas, se alborota y les tiene que chiflar.